aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia. Hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar en esta mañana a nuestros amigos, amigas que están en compañía de nosotros a esta hora de la mañana. Saludamos en los controles técnicos a don Fernando Tornero, en los micrófonos. Ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, Jorge. ¿Cómo está el frío por allá? Fuerte. Está, hoy hubo no sé qué. Y para acabarla de remolar, se fue la luz. Y con la luz se va la bomba, y con la bomba se va el agua caliente, y entonces tienes a un juvenil, a una persona juvenil que se bañó con agua de cero grados. Oye, pues me extraña mucho que se vaya la luz, en este país no pasa esto. Sí, hombre, no, pues ahora que tenemos los servicios son puntuales, claro. De servicio de luz y agua. Pero en fin, es muy reconfortante. Antes me echaba yo siempre un aguacero de agua fría, pero luego ya me podía hacer daño, no sé qué. Bueno, pues ya cuando es uno viejito, ni modo, ¿verdad? A lo mejor estaba rompiendo un récord Guinness, sí, posiblemente. Sí, fíjate ya. Por cierto, que mi rancho tiene el récord Guinness, sí, de longaniza, imagínate tú. Bueno, en fin. Bueno, adelante. Jorge, pues hablar de Felipe Calderón y la tan, ¿qué será? Tan valiosa libertad de expresión que tenemos los mexicanos. Pues, porque dice él que pues debemos de valorar que en este país hay libertad de expresión. Sí, sí la hay, sí. Y que en su gobierno no se persigue a nadie, piense lo que piense, opina o escriba. Eso ya no es tan verdad. Porque en México ha inventado, yo me acuerdo que Alfonso Reyes escribió un poema que ojalá alguien me dijera cuál es, en el cual hable de la iglesia a propósito. Uh-huh. Y que la iglesia tiene muchas normas, pero la iglesia siempre tiene una disculpa para cada una de las normas, para romper cada una de esas normas. Así fuera de comer un ayuno o cosas de esa naturaleza, la iglesia siempre encontraba algo con que romperlo. Es un pequeño poema de Alfonso Reyes que un día, a ver si me acuerdo o lo encuentro. Así en la ley. Y si es posible que yo diga estoy inconforme con lo que dijo Felipe Calderón y Hinojosa en Mérida. No tiene razón, como lo voy a decir hoy. Lo que pasa es que en el cúmulo de información que hay en México, en el torrente, en la catarata, en el Niágara de información que tenemos, vale para puro gorro que lo diga yo. De la misma manera que él sabe que decirlo no significa nada. No. Pero él tiene una ventaja. Cuando él hace una declaración y va a toda la prensa y toda la televisión y todas las iniciativas que en el mundo han sido para capturar, él está haciendo no una labor democrática, no una labor de convencimiento de un país, está haciendo él y su gente y su grupo, el grupo del poder en general, el poder, no Calderón, el poder en sí, cuando utiliza la libertad de expresión, sabe que no es una libertad de expresión, sabe que está haciendo un acto publicitario. Sí. México es el único país del mundo donde la libertad de expresión se ha convertido en un anuncio publicitario. Uh-huh. Y se ha hecho de esa como de excelsa y divina calidad de decir lo que piensas, se ha convertido en un spot televisivo. Sí. Entonces, si hay libertad de expresión, sí. ¿Sirve para algo? Sí. Ah, qué bueno, ¿para qué sirve? Para anuncio. Sí, para difundir las obras del gobierno. No. Entonces ahí lo que cabe después de cada una de esas reflexiones presidenciales, ajá, gubernamentales o de lo que tú quieras de cualquier funcionario público es una ligerísima sonrisa esbozada con la boca torcida, es decir, juá, juá, juá. Yo sé que me estoy riendo, sé que es falso lo que digo, pero es una verdad incontrovertible. Es decir, no hay ningún hijo que pueda decirme que estoy mintiendo. Efectivamente, no hay ningún hijo que te pueda decir que estás mintiendo. Pero tú y yo y las piedras del campo saben que lo que dices es mentira. Lo que aquí, lo muy importante del discurso de ayer, de la libertad de expresión, al cual, señores del jurado calificador, señores de Iniciativa México, no fuimos invitados. Mira, si hay alguien que ha tenido que ver con la libertad de expresión en este país, perdonando la patología de mi egocentrismo, soy yo. A nadie lo han corrido tantas veces por decir lo que no le gusta al patrón y no les des ideas. Sí, te iba a decir, eres un ejemplo viviente, pero no, mejor me callo. Sí, bueno, debo decir que agradezco muy gentilmente a Organización Editorial Mexicana, quien nunca ha tenido para mí ni un sí ni un no respecto a lo que digo. Sí. Yo supongo que habrá algunas veces en que alguien se haya quejado. Sí, desde luego, pero nunca han censurado. Eso no, es una realidad, no. Pero en fin, haciendo caso. Sí. Digo, dejando este lapsus ya de como te voy a decir, ya para mí ya no es trabajo, ya es una cosa de terapia ocupacional, debo considerarlo así. De desahogo para mí quizá. Pues no sé, pero en fin. Sí. Aparte de eso, en todas las circunstancias, inclusive hasta el otro día que el señor don Rogerio obtuvo el Premio Nacional a la Libertad de Expresión, cuando que nosotros sabemos que es la máxima expresión de la censura. Él habló de libertad de expresión también. Bueno, él fue premiado por... Sí. Y con todo el respeto que merece y con toda la amistad y cariño y respeto y afecto que le tengo, pues vale para puro gorro, porque ¿cómo se le puede dar el premio de la libertad de expresión a alguien que en esencia y en el fondo tiene como la joya prístina y transparente del diamante? Así está el espíritu de la censura. ¿Me entiendes? Recio, sí. Sólido, profundo, vigente, torquemadesco. Sí. Torquemada, un cuate. Bueno. Lo que me llama la atención mucho es el discurso presidencial de ayer, que tiene muchas aristas. Yo no sé, no estuve ahí, no fui invitado, me caló que no me hayan invitado, ¿Quién está haciendo la lista de invitados de la presidencia? Porque no me invitaron. Y ni Ivón, fíjate, Ivón, bueno, el crimen organizado ha desarrollado en nuestro país un nuevo, la narcopolítica. Este examen profundo, que es materia de muchos debates, él le llama de una manera especial. No es un fenómeno. No es un fenómeno, porque un fenómeno, según lo vamos a ver en el diccionario, en este mismo momento, es algo que acontece y que obedece a ciertas leyes que ineludiblemente tiene que suceder. Si las condiciones están dadas y hay aire caliente de un lado y aire frío del otro, hay nubes y no sé qué, se da el fenómeno de el relámpago, el rayo o la lluvia. Pero en México, el crimen organizado a principio, llamarle organizado al crimen es darle una jerarquía que, ¿cómo diría yo?, son tan importantes que ellos están organizados. ¡Ah, caray! No es el crimen así, porque en México somos tan fregones que aún para el crimen hay organización. Imagínate para el gobierno. Si el crimen está organizado, el gobierno también. Obvio. Sí. O por, ese día, o no. Pues pues como que porque, no se, como que no se nota. No. Porque entonces hacen el esfuerzo, pero como que no se nota. Entonces, ¿por qué el gobierno, ajá, que debe jactarse o debe vanagloriarse o decir yo soy una institución, como institución, obvio que obedezco a leyes? Al obedecer a leyes, esas leyes tienen una jerarquía y yo tengo el poder para hacerlas cumplir. Ergo, en consecuencia, yo estoy organizado. Pero no, el gobierno, dos cosas. Primero, nunca se llama el gobierno organizado. Porque si bien hay un crimen organizado, no hay un gobierno organizado. Esa es mi pregunta. ¿Hay acaso? Ya te adelantaste, mi querida Betty. Uh-huh. Si hay un crimen organizado, mi pregunta ingenua y sutil, uh-huh, e infantil, ¿a ese crimen organizado se le está enfrentando un gobierno organizado? Si tú me lo preguntas de sopetón, yo te digo no. Pues sí, así como me lo dijiste, así. Tal cual. ¿Y tú qué dices? Pues que no. Pues yo tampoco. ¿Hay un gobierno organizado para enfrentar a un crimen organizado? En consecuencia, lo fundamental estaría en ver cómo se organiza el gobierno para enfrentarse a cualquier organización delictiva. Y preguntar si el crimen está organizado, ¿por qué el gobierno no? Sí. Es un fenómeno. ¿Qué hace falta para que se organicen? Bueno, yo sé lo que hace falta. Hace falta combatir, evidentemente, y derrotar a la corrupción. Es que es eso, porque con dos helicópteros nuevos no creo que se acabe la corrupción, no, ¿verdad? No, no, es para la nota de mañana o de hoy, ¿no? Claro. Entonces, lo que llama el fenómeno es una manifestación que se hace presente en la conciencia de una persona y aparece como objeto de lo que ha percibido. La cual manifestación de la, ¿cómo se llama? La cual definición, esta definición de la computadora vale para puro gorro, buscan en mi diccionario latino lo que es un fenómeno, o si no en el diccionario de la Real Academia, porque fenómeno no es uno. Es de la RAE, pues vale gorro también la RAE, porque no es objeto de una percepción, sino de algo. Un fenómeno es algo que sucede y tiene características de ¿cómo se dice eso? Dime, ayúdame. ¿De qué es lo que quieres decir, Jorge? De que no se puede evitar. ¿Eh? De que es fatal. Uh-huh. Fatal quiere decir eso, que no se puede evitar. Un fenómeno acontece cuando los elementos están dados. Inevitable. Inevitable. Uh-huh. Inevitabilidad. Entonces, pero la narcopolítica sí se podría evitar. Sí. En cuanto que estuviesen, como en Estados Unidos y en otros lugares, delimitados los campos de acción. Del latín fenomenus, manifestación de una actividad producida en la naturaleza, o también puede ser de tipo espiritual, persona o cosa que se considera extraordinaria, sorprendente, es un fenómeno en término admirativo, también. Uh-huh. Resultante de que es diferente a los demás, estupendamente, muy bien. Como ves, los diccionarios están pero bien bien fregados. Manifestación de una actividad producida en la naturaleza o de tipo espiritual, pero que tiene carácter de inevitable. Uh-huh. Bueno, entonces en este caso yo sí diría, claro, tiene carácter, no digo que no se puede evitar, obviamente, si le llama fenómeno al hecho de la corrupción que existe y del connubio, matrimonio para el mal, que existe entre áreas de la delincuencia y áreas gubernamentales, eso evidentemente es evitable. Bueno, pero la terminología, las palabras y el léxico del señor presidente es un léxico muy discutible. Para hablar de esta materia, si a mí me lo preguntan y están científicos, especialistas y periodistas, oye, ¿cómo ves los de la corrupción en México? Que yo lo plantearía más bien en función de la corrupción y el crimen generado por la corrupción y por la no jerarquización de los valores. Y lo importante no es lo que debe ser el bien para los ciudadanos, todo se derrumba, ni tesis. Pero cuando el presidente dice, es un tema bien difícil, la carga emocional que tiene la frase bien difícil es una carga emocional declarativa que no tiene mucho que ver con el pensamiento profundo de dolor que a alguien que está involucrado le produce. Voy a repetirme porque ni yo me entiendo. Es decir, que ante una tragedia yo no puedo decir esto está bien difícil, porque la costumbre, las palabras, el uso doméstico y televisivo de la expresión ¿cómo se llama? Francoide, del galicismo bien, indica un juicio frío, un juicio del que no esté involucrado, un juicio de algo que me es lejano. Oh, va a decir bien compliqué, dicen los franceses. Oh, está bien complicado. Oh, con ese uff francés que quiere decir coño, qué aburrimiento. Todas esas expresiones expletivas, así como que truenan en la boca de los franceses, siempre que habla de bien difícil, el bien fondu, bien cocido, bien cuí, bien festandé, que apeste mucho, dicen, quiero un queso monster, pero bien festandé. Bien festandé, que apeste mucho, porque les gusta el queso, que apesta. Si toda esa terminología del niño bien se utiliza para hablar del narco, no es una respuesta, es un tema. Oye, ¿qué pasó con los crímenes, los descabezados, los robos, las extorsiones que acaban de robar, el que tengo que estar con la carabina aquí? ¿Qué es eso? Es bien difícil. Es un tema bien difícil. Yo no sé si el presidente hable francés, pero es un francés elegante, lejano. Adelante, por favor. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, sus mensajes de texto vía celular al 30500, con muchísimo gusto los recibimos, y también puede seguir el programa a través de la página de internet www.notipoemas.co.cc. Oye, Jorge, pues mira, la verdad es que desde hace mucho tiempo, desde que estaba Gómez Montt, me acuerdo, estaban insistiendo mucho en cuidar que los periodistas usaran bien los términos en torno a esta guerra. Ayer nuevamente habló Felipe Calderón de que no se trataba de ocultar los problemas en torno a las organizaciones criminales, sino de poner en perspectiva los grandes esfuerzos del gobierno. Nuevamente quieren que los medios, y de hecho así es, se pase el punto de vista de ellos, se pasen los logros. Nuevamente vamos a la cuestión del spot, ¿no? No es una libertad de expresión, simplemente se quiere que se pase lo que ellos ven como logros, pero en realidad yo no lo veo así. Y hablando de terminología y decir esa frase que dices de que está bien difícil, ¿realmente será una cuestión Es un modismo. ¿Es un modismo o será que definitivamente no se sabe nada del asunto? No, sí, porque se sabe. Porque ayer también este señor de Seguridad Nacional, el vocero Poiré, dice, esperamos una subidita de violencia. ¿Qué es eso de subidita? Minimizar, es lo mismo los malosos de Cedillo. Fíjate nomás. Cuando había torbos criminales les llamaban malosos. Por eso, esa es una evaluación de cómo estamos. Esto, por ejemplo, que se presta a la más terrible confusión, cobertura, es una terminología de la televisión, o que se usa mucho en televisión, y yo la conozco porque dice, bueno, tenemos cobertura en el área de Chiapas, en el área de Veracruz, nuestro canal tiene la cobertura nacional, o no cobertura. Dice, efectivamente, muchos fenómenos. Es un tema bien difícil, palabras de Calderón. Ajá. Porque efectivamente muchos fenómenos criminales, fenómenos, no son fenómenos, son crímenes. Pero si le pones a la palabra criminal el hecho de fenómeno, fenómeno el rayo no lo podemos evitar. Fenómeno la lluvia, el pinche frío que está haciendo aquí en la noche, es un fenómeno climatológico. Pero fenómeno tiene la característica de que es una serie de cosas, de manifestaciones o de características que al manifestarse producen ineludiblemente algo. Eso tiene que suceder, no tiene que suceder. Si no hubiera corrupción, obviamente que el problema sería otro, pero mucho menor. Sí. Efectivamente, muchos fenómenos criminales le da a la característica crimen, le pone el calificativo de fenómeno, lo cual quiere decir que podemos hacer, pues, para la lluvia, no. Es como el señor Buenotorio que les dijo, creo que fue él o... ¿no? Sí, creo que sí. Él dijo, a ver, díganle a Dios que no mande el agua, que no llueva, pídanle a Dios que no llueva o algo así. Que se desgaje el cerro. Que se desgaje el cerro, ¿te acuerdas? Sí. Es un fenómeno. Pero muchos de estos, actos criminales, a los cuales Felipe Calderón llama fenómenos, les dice, no se explican sin una cobertura política, hablando en plata. ¿Qué quiere decir cobertura? Pues, es que es ambiguo, porque puede haber una cobertura informativa, obvio. Coberturas, había cámaras y micrófonos, está cubierto el crimen. Una cobertura, el procurador habló, pero primero no se le oyó, luego si se le oyó no se le entendió, y si se le entendió era tan confuso que no te interesó. Entonces se cubrió eso. Cubrirlo quiere decir taparlo. Aquí lo usa en término de taparlo, y eso es, le da a la palabra corrupción, la califica de cobertura, porque efectivamente muchos fenómenos criminales, ya fenómenos, le quita fuerza al crimen. Ah, sí. Y no se explican sin una cobertura política, hablando en plata. No dice que es que están unidos el fulano de tal de allá, el policía X, el ¿cómo se llama? El diputado tal, el funcionario tal, bueno, el que usted quiera, no, están unidos, están en connivencia. En connubio. ¿Eh? En connubio. Pero no quieren que digamos eso. No, y le llama cobertura. Y más en la lógica del dominio territorial de los grupos del crimen. Él le llama a las áreas de un delincuente, le llama el dominio territorial de los grupos del crimen organizado. Aplican la ley de plata o plomo, o te doblas, o por las buenas o por las malas. Y ahí, al terminar, si usa una terminología entendible, o te doblas por las buenas o por las malas. En todo caso, quien está hablando así, perdónenme, está hablando para los medios de comunicación. Después hay una serie de disquisiciones muy complejas que no entendí. A ver si tú eres tan gentil. Dice, en esa lógica quiero ser cuidadoso. Yo no quiero hacer ninguna afirmación mientras no tenga la evidencia jurídica, porque es muy peligroso y poco responsable para un presidente hacer una afirmación no teniendo la evidencia jurídica. Pero estoy seguro de que usted y muchos de nosotros vemos, intuimos, oímos, nos llega información de que hay problema serio de cobertura en muchos ámbitos locales. Como anteriormente cobertura le había llamado a la unión del poder político y de la delincuencia, lo reafirma aquí, pero al mismo tiempo dice, no puedo acusar. Le da muchas vueltas para decir, no tengo la posibilidad de acusar a todos los miembros de mi gobierno que están coludidos con el narco o al revés, o con el delito. En conclusión, estamos viendo, y no es un error de percepción, a un presidente de la República que, pudiendo hacer uso de la libertad de expresión, denota una profunda confusión interior para expresar el estado de cosas delictivas que hay en México. A mí no me queda... Una cosa sí me queda claro. La libertad de expresión no es un objetivo. La libertad de expresión es un medio, como lo es la telenovela, como es el noticiero, como es el área deportiva, para presentarla en la televisión. Ahora, como era previsible y lo dijimos y lo retedijimos, no la van a poder parar, no se la van a acabar. No sé si el término se comprenda, pero una vez que menearon la olla, ahora les es muy difícil taparla. ¿Ya? Sí. Señaló que su gobierno no va a aceptar ni la mínima colusión entre el crimen y la política. Entre el crimen y la política no, señor presidente. Lo que usted quiso decir es que ya se dio cuenta que muchos de los hombres del gobierno están coludidos con el delito. Y eso es lo que no quiere. No con la política. La política es una ciencia. Y todo eso es producto de lo que tanto y tanto hemos dicho, el verdadero y auténtico combate a la corrupción. Por eso el asunto se vuelve invivible. ¿Eh? Adelante, por favor. Invivible, inhabitable, y pues no hay libertad de expresión que... Pues, es que no es la meta tampoco. No, tampoco. Por eso te decía, si el manejo de esas palabras y esos modismos, pues era también reflejo de que a lo mejor no tienen ni la menor idea de lo que está pasando. ¿No? Sí. Adelante, pues. Una pausa nuevamente, Jorge, enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, Jorge, adelante. Dice Felipe Calderón, utilizó el foro de esto de la libertad de prensa, sí, para hacer una exposición de su política contra el crimen. No era estrictamente la finalidad, pienso yo, porque en la libertad de expresión y la génesis o el origen del crimen en un país como puede ser México, pues son dos cosas diferentes, que posiblemente uno tenga que ver con el otro ya al final, cuando sale el noticiero o cuando el periodista plasma su noticia, es diferente. Y cuando, desde luego, habría que poder preservar la vida de este periodista. Pero en fin. Entonces termina Calderón con una exposición de su política contra el crimen y comparó la violencia en México con la que hay en otras regiones. Y ahí, no sé si lo dijo él o ahí se dijo, pero para el efecto el dato es contundente. En México hay 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Honduras, Guatemala o El Salvador, 70. Esto, ¿qué quieren? ¿Que aplaudamos? ¿Hacemos, organizamos una fiestita? La realidad es que es una apreciación que raya en lo terrorífico. Hubo tiempos en que no había miles de muertos a la vuelta de cualquier esquina en México, ni al inicio de cualquier carretera en un retén. Sí, el problema no es el número de muertos, el problema es que haya muertos. Sí, y que tengan su origen en eso que le cuesta mucho trabajo decir, que es el origen, que es que se hace todo, pero no se toma una determinación que diga hoy la corrupción aquí terminó. ¿O qué sucedió acaso cuando en el máximo institución o una de las más grandes instituciones de México, la Cámara, Mario Di Constanzo señaló las corrupciones de carácter patológico de un funcionario que tiene que salir a alquilar la suite donde se filmó la película Sex and the City? Me encanta decirlo, ¿no? Me imagino la filmación como viejo perverso. Bueno, no. ¿Qué sucedió? ¿Sabes qué secuencia te ha tenido esto? No. ¿Salió ya este individuo de la cárcel? No, ni siquiera pasó nada. Por ahí. Nada, no pasa nada. ¿Y se puede calificar de crimen organizado? Eso se puede convertir de un delito en tanto mayor, claro, en cuanto que en México hay la mitad de la población que tiene deficiencias alimentarias, y en cuanto que somos una democracia, hipotéticamente hablando, pero no pasa nada. Entonces, dime qué repercusión positiva puede tener la libertad de expresión. Adelante, Betty. Sí, solo que ellos dicen que de estas cosas no debemos hablar, hay que hablar del esfuerzo que se está haciendo. No ocultar los problemas, pero hablar del esfuerzo tan grande que está haciendo el gobierno. Sí, eso es a los que ellos llaman libertad. Lo que pasa, pero es que cuando el esfuerzo, cuando la corrupción es mayor que el esfuerzo, la resultante se llama derrota. Sí. ¿Eh? Sí. Ahí está todo. Pues, tan simple como claro. Es decir, si hacen esfuerzos, solamente, a ver, apúntale, los esfuerzos de México, acá no estoy apuntando acá a mi querida Betty, ¿no? Los esfuerzos de México no superan al crecimiento de la corrupción. Esto da como resultado una fulgurante derrota. Es lógico, si yo no me inyecto la caballa que les gusta tanto, no me inyecto la cantidad de antibiótico necesario, bien por el contrario, puede ser que la cepa de la enfermedad se consolide, se haga más fuerte. Adelante, Betty. Oye, Jorge, cambiando un poquito de tema, o mucho de perdón, porque lo que no mata engorda, dice el cierre. Fortalece el virus. Ya está, adelante. Sí. Pues bueno, oye, pues mientras esto sucede, pues obviamente quieren seguir de fiesta. Mientras siguen los muertos, quieren seguir de desfile, de fiesta, de celebración ahora del centenario de la revolución. Y pues dice Alonso Lujambio que pues ahora se va a gastar 270 millones de pesos en un desfile otra vez de monigotes o títeres gigantes, que creo que va a ser en Guadalajara, no aquí en la Ciudad de México. Aquí va a haber un espectáculo de luz y sonido, pero ve nada más, Jorge, el significado de una revolución para el país. Ellos simplemente lo traducen en un desfile de títeres, así quieren ellos, o así ven pues la forma de festejar la revolución. Y 270 millones de pesos. De pasito quiere decir de paso. Sí. Les aviso que el grupo conformado por su servilleta antibicentenario, así le podemos llamar, ajá, vamos a estar, ¿qué día me dijeron? que no se podía el 20 porque estaba bendito, pero que el domingo es sábado, entonces el domingo 21 en la delegación Coyoacán vamos a estar un grupito de mis amigos, a los que se pueda, porque la condición económica está bien raquítica, no tenemos dinero. Señor Lujambio, no digo, no hay dinero para es decir, haciendo uso de la libertad de expresión musical, pues no hay lana, y eso me lo sé. Aquí en Veracruz no pudimos presentarlo, y son canciones de la revolución, pero canciones diferentes, con una gran esencia revolucionaria, aunque no demagógica ni de chalala. Ajá. Y luego parodias que también tienen que ver con la culminación de nuestro espectáculo, que es la noble y dignísima canción respuesta, que se llama Viva México, carajo. Uh-huh. Sí. Y que canta, me da risa de mi anuncio, y que canta mi queridísima Miriam. Y sí, que le sale excepcional, con un conjunto de viejos guitarristas y hombres de la música de por allá. Entonces, por ahí les aviso del día que me dijeron, domingo 21, en Coyoacán, también el lugar y el horario, ¿eh? Inés Ochoa va a estar con nosotros, con Inés Ochoa, bellísima, que canta las canciones de su mamá Amparito Ochoa, a quien tanto le debo porque grabó mis canciones, en paz descanse. Adelante, por favor. Pero fíjate, Jorge, nada más, con títeres pretenden nuevamente hacer un festejo de tal magnitud. No, porque ahí el mensaje es la forma. Tú me entiendes, si haces telenovela, pues obviamente estás hablando de la televisión. Si haces un conjunto, un concurso de México y su revolución, concurso para iniciar el nuevo México del futuro, pues estás hablando con la metodología, con la esencia que te impone la televisión, estás dentro de la línea, es bienvenido. Si no, no. Adelante. Y es cierto, no hay presupuesto para cuestiones alternativas. Por ejemplo, estaba leyendo que en este aniversario 100 de Chucho Monje le dijeron a la hija que no había dinero, que no había presupuesto para hacerle un homenaje a Chucho Monje, por cierto, Jorge. No, pues que va. Fue el de México Lindo y Querido. De México Lindo y Querido. Yo lo conocí, el chaparrito, a todo lugar. Pero así, nunca, para esas cuestiones, ahí sí no hay presupuesto. Pues no. No, en realidad hay jerarquías, hay intereses, ¿no? La jerarquía. Por eso te decía yo, a mí desde que me enseñaron, y no me lo enseñaron bien, ¿eh? Yo nomás lo oía, había que recitaban ahí a los filósofos del seminario y el padre, el profesor Basilio. Y hay que tener bien puestos nuestros valores, la jerarquía de valores. Jerarquía es decir, ¿cómo acomodo mis valores? Bueno, primum mangiare, deinde filosofare. Lo primero es comer, luego filosofamos. Ah, entonces la comida es un valor. Para el ser humano es un valor. ¿Por qué? Porque sin este, los demás no pueden darte. Ah, bueno, entonces ya sabemos cuál tiene que ser un valor fundamental. Y así por lo consecuente. Y entonces, cuando no hay una jerarquía de valores, pues entonces agarras cualquiera al servicio del mercantilismo, punto. Y todo lo mercantil es un valor. Quita los chocorroles de los, o como se llamen, chocomadres de los niños, no, porque la fábrica y se enoja don fulano de tal, y deja de entrarle a la bolsa de valores, y ya no puede comprar la otra fábrica, y sabe qué. Mira, pero si quieres, nada más vamos a ponerle la mitad, órale, la mitad. ¿Me entiendes? Su valor, independientemente de que sea criticable o no, independientemente de que tenga o no razón, que no lo examinamos, su valor es preservar la lana del señor. Que hay colaterales, sí, es que va a darle de comer a 50 familias, bueno, vamos a ver cómo le hacemos para equilibrar el golpe de la jerarquización conveniente de los valores. Adelante, Betty. Oye, ya nos llegaron recriminaciones y nos escriben y también te preguntan, con todo respeto, señor Saldaña, creo que es usted de esos intelectuales que su función es decir todo lo malo del gobierno y criticarlo, pero no pasa absolutamente nada. Por eso, yo al señor fulano de tal y a la señora fulano de tal, que consulte con el señor Nava en su partido, que le eche un teléfono. Oye, Nava, el tal Saldaña dice cosas malas de México. Nava, ¿quieres decirme algo bueno que hayamos hecho para decirlo al tal Saldaña y restregarle en su carota lo bueno que hemos hecho en alguno de los dominios en los que evidentemente tenga que ver nuestro gobierno? Ajá. Es muy fácil criticar, pero es muy difícil decir eres un pesimista al que critica. Al que critica se le puede acusar de pesimista, que es lo que usted está haciendo y me parece muy bien. Ahora dígame por qué soy pesimista. Dígame, por ejemplo, como usted no me lo dice, yo le voy a decir algo. Mira, pasas por alto, desventurado Saldaña, la propiedad extraordinaria con que se maneja en Pemex el dinero. No te das cuenta la honradez, la honorabilidad que tiene, por ejemplo, el director de Pemex cuando viaja. Uh-huh. Eso me lo podría usted decir. Dígame otros. Dígame otras cosas. Uy, pues ¿Me podría usted decir algo que hemos insistido, señor don quién? No, deja su nombre, Jorge. Oh, es un mensaje. Qué poca, pues para que me hagas saber. Es un mensaje de texto. Bueno, es decir, fíjese usted la inteligencia para que todos viajemos por las carreteras con seguridad. La inteligencia de nuestro gobierno, de nuestras fuerzas que tienen que ver con la policía y la seguridad, es tan grande que usted viaja tranquilo, sin zozobra, contento con su familia. Y ve usted a personas educadísimas, a señoritas sonrientes que le dicen, por favor, tenga la amabilidad de bajar. Aquí les tenemos preparado unos refrescos, tome esta florecita para la niña. Aquí hay un juguetito para el niño, mientras revisamos su camioneta, que parecería ser que trae 800 kilos de cocaína. No, señor, puede usted revisar mi esta, no traigo nada. Perdón usted, señor, nos hemos equivocado. Pero no, qué bueno que lo hagan, dice el chofer. Qué bueno que lo hagan, señorita, es usted muy amable. Me tiene usted a sus órdenes, soy el de señor licenciado tal. Muy bien, señor, yo soy la comandante tercera del regimiento 3 de infantería, de tal y tal y tal. Me tiene usted, me llamo fulana de tal. Estamos para servirle. Y ya hemos revisado y ya hemos puesto una marca en su carro, de manera que ya no se esté molestado. Y todos están contentos y vamos a seguir vigilando porque hay, sí, efectivamente, unos delincuentes, pero ya nos dimos cuenta que amablemente hemos revisado su carro y todo normal. Uh-huh. ¿Eso me lo puede usted decir, señor crítico? Eso y otras, ¿eh? Ahí puedo pasar todo el tiempo. Bueno, adelante. Una pausa nuevamente, seguida estamos de regreso. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge, más llamadas del auditorio. Aurora Álvarez dice, señor Saldaña, ¿a qué hora va a estar en Coyoacán y cuándo? Es el día que domingo 21, ¿verdad? Lo que pasa es que no sabemos todavía el horario. Yo les aviso por aquí porque todavía no lo sé. Adelante. Muy bien. Y también el señor Arturo Monroy dice, saludos, felicitaciones, señor Saldaña. Dice, ¿qué pasa con Onésimo Cepeda, señor Saldaña? ¿Será que lo están acusando de lavado de dinero y ese es el fondo del asunto? No sé exactamente lo que suceda. Lo que pasa es que es lamentable lo que le sucede a la Iglesia Católica y él debe estar de acuerdo. Todo se concatena, todo se eslabona desde que la Iglesia se dividió, la Iglesia Católica se dividió, si no se dividió, por lo menos tuvo una escisión muy fuerte entre la teología de la liberación. Primero ya había habido una entre el lefebrismo del padre Lefebvre, que veía que la iglesia iba por caminos peligrosos hacia una secularización, hacia volverse muy mundana, digamos, muy del mundo, así como la misa de Jalapa, que es un concierto de desvaído y aguado rock and roll horrendo, pero que así pasa y así funciona, y que me da pena. No, me da pena por el pueblo que le dan este espectáculo, que eso es lo que es. Entonces, desde Lefebvre, que ahora habrá quien piense, oye, pues tenía un poco de razón, entre el lefebrismo de Monseñor Lefebvre y la pederastia del padre Maciel, preferible a qué, desde el punto de vista cristiano. Algunos dirían eso, y yo puedo pensar que así sea. Luego vino la teología de la liberación, que eso ya resultó mucho más peligroso, porque iba hacia la a un Cristo social, a un Cristo que levantaba la mano del caído, que se convertía en la voz de los que no tenían voz, a un Cristo que acompañó a Cristo a sacar a los mercaderes del templo, a unos cristianos que acompañaban a Jesús cuando les mentaba la, en fin, cuando decía que los ricos no se salvaban y que el ojo de una aguja, y todo ese, esa revolución interior socialista, en una u otra forma, un poquito socialista si gustan, para que no me mienten nada. Y la iglesia recibió otro golpe fuerte, se quedó herida. Luego viene Monseñor Marcial Maciel, y se cimbra las estructuras de la iglesia de una manera muy, muy ruin y perversa, con todos los elementos de la maldad del hombre del siglo XX, es decir, con mala leche, con hipocresía, con falacia, con cinismo y con perversidad sexual y morbosa. Y la iglesia recibe un golpe mortal. Junto con eso viene el Banco del Vaticano, y el Banco del Vaticano es acusado de lavar dinero allá por 1970. Entonces, la iglesia sufre los embates de su descrédito y de su desprestigio, y luego el maltratamiento que se le da, porque la iglesia nunca ha resuelto convenientemente las aberraciones sexuales de Marcial Maciel, nunca lo ha resuelto bien, siempre ha quedado así. Jorge, el notipoema. Ay. Mañana le seguimos. Necesito un minuto, no lo vais a cortar. Sí, porque sí. Ya sea. Va, ¿puedo o no puedo? Sí, va. Conocí un Veracruz todo cariño. Era un vago rumor de buenas tardes, deseando que la noche se retarde para jugar más tarde entre los niños. Los arroyos rezaban oraciones, llenas de campo de maíz, rastrojos, todo regalo a los cansados ojos del abuelo, entre surcos y canciones. El paisaje sonriente y florecido de aquellas estrategias infantiles se ha vuelto triste, oscuro, dolorido. El tiempo alegre hoy está perdido, todo se ha vuelto crimen y fusiles. Hoy hemos avanzado, pero hundidos. Adelante, Betty. Gracias, Jorge. Nos escuchamos mañana en punto de las 10. Hasta mañana, Betty. La reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida.